quisiera tener 100 pesos como aire para buscarme un amorcito, como aire para buscarme un amorcito, como aire porque de balde no hay caso, como aire que me quieran un poquitito, como aire quisiera tener 100 pesos, quien tuviera señores unos 300, apuesto que me hablaran de casamiento, quien tuviera señores unos 300 de casamiento, sí, por unos miles, amores para la chuña, que viva Chile, amores a la chuña, que viva Chile.